Radio Cercedilla, la radio a los pies de Siete Picos. Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Elena. Buenos días, J. Jimeno. Buenos días, Cercedilla. Y buenos días a tu perro o a tu perra que oíamos ladrar, ¿verdad? Me tenía que salir corriendo porque estaba fuera del despacho y como no la dejé entrar va a estar todo el tiempo ladrando. Es que se ha anticipado al gallo, ¿eh? Teníamos al gallo ahí para dar los buenos días casi a las 9, porque no entra a las 9, preferimos oír la melodía de Deloris Dan, este Mountain High Cercedilla que nos ha compuesto con todo el cariño y con todo el amor. Así que el gallo se retrasa unos segundos, pero... Mía quería dar hoy los buenos días a nuestros oyentes. También ha hecho el guau guau de buenos días. Buenos días de martes 5 de mayo, un día más en esta situación de encierro, aislamiento, situación de emergencia en la que de llega... Ya de desconfinamiento en el que llega el programa. Buenos días, Cercedilla, para alegrar las mañanas a todos los parraos y a todas las parras. Ya he perdido la cuenta del programa que es este, el 20... El 1104. Es que era mejor. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos, como todos los martes, pues a Norma Lázaro, que viene con su baúl de los recuerdos de Cercedilla. No tengo ni idea de lo que nos va a hablar hoy. Va a ser una sorpresa. Vamos a ver qué nos cuenta. Sorpresa para todos. Luego también tendremos a Trini y a sus consejos naturales y saludables, que nos invitan a todos a tomar unas infusiones riquísimas que nos curan. Yo luego le contaré a Trini, pero este fin de semana he estado siguiendo sus consejos. ¿Ah, sí? Sí, sí, luego le cuento. Y también tendremos a Bea Arrebas de la Asociación Trotamontañas, la Asociación Familiar Trotamontañas, que nos va a contar... Pues, ¿qué hace esta asociación? Que yo no conocía, pero es una asociación que lleva tiempo en Cercedilla, ¿verdad? Sí, lleva ya un tiempo. Mejor que nos lo cuente Bea y que nos diga cómo están pasando estos días y qué tienen en mente desde la asociación. Y luego también tenemos nuestras secciones habituales, que antes de comenzar, vamos a ver, porque creo que en la página de Facebook ha habido unos cuantos intentos para adivinar la palabra oculta. Vamos. Eso es. No. Hemos tenido unos cuantos intentos, no, han salido algunas palabras como locura, sin razón, superstición e insensatez. ¿Qué oyentes las han dicho para tenerles...? Pues hemos tenido a Sebas, Norma también, Robi Cayons y el niño Abanades. El niño Abanades, el Ruiz Abanades. Eso es. El último ganador del concurso. ¿Y qué les decimos a todos? Pues que sintiéndolo mucho, tienen que seguir concursando. Sí. Tienen que seguir rascando. Exacto. La pista de hoy os va a hacer buscar en el fondo de vuestra mente, porque es una pista muy interesante. Pensar bastante. Y dicho todo esto, Elena, damos inicio al programa, le mandamos ese abrazo grande, grande a todas las personas que nos siguen cuidando para que estemos en casa, aunque podamos salir de vez en cuando, y a todas las que lo están pasando especialmente mal en estos días, y comenzamos este programa con música. ¿Con qué tipo de música has elegido para hoy? Pues J. Jimeno, hoy traemos una selección de bandas sonoras originales. Y bueno, aunque normalmente decimos el título al principio, hoy vamos a dejar, vamos a poner primero la canción y luego diremos el título. Así damos opción a nuestros oyentes para que puedan pensar en la canción. Muy bien, de bandas... en la película. De las películas, muy bien. Pues vamos con la primera, vamos a dejar que suene ahí un ratito y a ver si nuestros oyentes que ya están conectados ahí en nuestra página de Facebook... pues nos dicen, aquí no damos premios, en esta... Ah, por cierto, que ayer no dijimos el premio... Bueno, lo dijimos a medias. El premio lo dijimos mal. Sí. Tenemos un libro que se llama Guadarrama tras las huellas de la guerra. Interesante. Del autor... Del autor Digimano. Ah, mira, directamente del autor Digimano. Pues con ese libro de regalo, aquí adivinar las pistas de música no va a dar premio, pero va a dar la satisfacción de ser el primero en escribir en Facebook de qué película es la banda sonora que va a sonar ahora, en breves instantes. ¿Le damos? ¿Comenzamos el programa? Vamos con ello. Vamos allá. ¿Ya la ha adivinado alguien, Elena? Pues parece que de momento no. Vamos a ver. Nadie ha escrito cuál es el título de esta maravillosa película en la que suena esta banda sonora. Nadie la ha escrito, así que creo que lo vamos a tener que decir nosotros. Venga, vamos a decirlo. Igual es que todavía están escuchando la radio, pero todavía no se han lanzado a escribir en Facebook. Yo creo que están en ello, sí. Pues esta preciosa canción es de la película La princesa prometida. Oh. Es una canción de Patrick Wilson que se llama Once Upon a Time. Once Upon a Time. Pues una vez que hemos escuchado la primera canción, es el momento... Once Upon a Time, Ah. La Magnoflex y es el momento del tiempo. De las noticias antes. Las noticias, ¿qué te pasa? Que yo tengo ya ganas de que nos cuentes qué pasa en Benacazón. Es que el tiempo en Benacazón atrae mucho. Pero sí, es el momento de... ¡Las noticias! Que en Radio Cercedilla, cuando damos las noticias mal, al día siguiente las damos bien. Porque ayer di unas noticias de una manera tan, tan chapucera. Conté el nuevo programa que iba a empezar el domingo, pero lo hice tan, tan mal, sin datos, mal, que hoy lo vamos a dar bien. La noticia del día es que el próximo domingo, día 10 de mayo, a las 6 de la tarde, comienza su andadura un nuevo programa en Radio Cercedilla que se llama Multiplayer. Un programa realizado por Abel Morán, Sergio González y Gonzalo Díaz. Un programa que va a tener lugar un domingo sí, un domingo no. Es decir, que va a haber que estar atentos diciendo, muy bien, si el domingo 10 hay programa, el 17 no, el 24 sí, el 31 así. Pero como lo iremos... Sí, iremos ahí recordándolo, informando y ahí lo vamos viendo. Y además de este programa, del multiplayer, pues también tenemos todos los viernes a las 9 de la noche nuestro Grunge Rock, dirigido por DJ Manu, que completan la parrilla horaria de Radio Cercedilla, que está casi casi a punto de sumar un nuevo programa de cine. Estamos ahí ultimando los detalles con Almodóvar a ver cómo va a ser el programa. Y extendemos de nuevo la invitación a todos los parrados y todas las parradas que quieran tener un programa de radio en Cercedilla, que tengan algo interesante que contar o aunque no sea interesante, que tengan ganas de tener un programa de radio, que manden un mail a contacto@radiocercedilla.com y así vamos rellenando Radio Cercedilla de contenidos. Bueno, y cambiamos también, ¿no?, el horario de Cercedilla. Exacto, que a partir de la próxima semana, en vez de ser de lunes a viernes, pasa a ser los sábados de 10 a 12. Que ayer también lo dije mal, yo ayer tenía el día de lunes, de 10 a 12 de la mañana será cuando tengamos el Buenos Días Cercedilla, que creo que lo vamos a llamar Buenos Días Sábado o algo así. Todavía estamos... ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Buenos Días Fin de Semana? ¿Podemos preguntar a nuestros oyentes? Sí. ¿Que nos den algunas ideas? Eso, que nos den ideas de cómo llamar al programa, que ya yo creo que Buenos Días Cercedilla, ¿no? Buen sábado, que nos escriban, a ver qué opinan ellos. Y ahora sí, querida Elena, ahora ya por fin llega... El tiempo. Mira, hoy vamos a comenzar por el tiempo en Benacazón. Venga, porque es que vamos nos... allá. Tenemos tantas, tantas ganas de saber qué le depara a nuestros hermanos sevillanos el cielo los próximos días y decirles que va a haber sol, va a haber calor, 27 de máxima, 13 de mínima, el viento muy controladito, no va a llover, vamos, ni de casualidad. Disfrutad del tiempo primaveral cercano al veraniego, queridos. Bueno, supongo que esto es primaveral porque supongo que en Benacazón en verano debe ser horrible el calor que pega allí, pero esto tiene pinta de ser unos días maravillosos. Y en Cercedilla, que por cierto, ayer dijimos que no iba a llover y yo salí a comer en el jardín y me cayeron gotas. A las 2 de la tarde cayeron gotas. Y decía, no puede ser, yo entristecido con haber dicho esas noticias y ver que luego... El... Pues una más. Repite de nuevo que se te ha entrecortado. Que eso era para contradecirte de nuevo, que como fue nuestro día de equivocaciones, pues ahí una está. Más. Sí, la verdad que sí, que el lunes ayer fue día de fallo tras fallo. Pues el tiempo en Cercedilla para hoy, también sin lluvias, no va a llover, o eso nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, mínimas de 9, máximas de 18. Y el viento entre los 15 kilómetros por hora de dirección sur, qué bien queda esto de dirección sur, ¿verdad? Tendiendo a dirección norte a lo largo de la tarde. El viento va a ir girando. No dicen girando los meteorólogos, ¿no? Dicen otra palabra. Pues la verdad es que no sabré muy bien. ¿Cómo es lo que dicen? Pero bueno, que hoy también podemos tender la ropa afuera sin ningún problema. Y pasear, por favor, y pasear. Y pasear, eso es, eso es. Cualquiera que me oiga parece que estoy todo el día poniendo la colada, ¿eh? Nuestra foto limpio. Pues llega el momento, una vez que ya hemos dicho el tiempo, de escuchar esta melodía que nos trae a Norma Lázaro a contarnos historias de Cercedilla, del baúl de los recuerdos. Buenos días, Norma. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Mira, qué bien, no hay nada como madrugar. Al que madruga, Dios la ayuda. Así que todos nuestros oyentes de Radio Cercedilla luego tienen un día maravilloso. Eso dicen. ¿Y qué nos traes hoy, querida Norma? Ah, mira. Pues qué Entonces, bien. bueno, esa ha sido un poco mi idea, o bueno, como yo lo veo, ¿no? Quizás no todo el mundo sea de la misma opinión. Vamos a ver a qué personas traes como instituciones en Cercedilla. Luego igual, Norma, por la calle te dicen, y yo, bueno, eso no te lo dirá nadie, pero habrá gente que lo piense diciendo, pues me podría haber dicho a mí. Ya, pero bueno, tampoco da mucho tiempo, voy a hablar de dos, tres personas y bueno, Eso. quién sabe, quizás otro día. Eso, son los que toca hoy, que nadie se ponga celoso, que hoy tocan estos y igual otros días tocan otros. Efectivamente, quizás lo voy a tocar otro. Pues mira, te cuento, las instituciones así un poco de las que voy a hablar son la Peña Cirilo, que no sé si has oído hablar de ella, porque tú llevas poco tiempo aquí en Cercedilla. Pues no. No, y la Escuela de Música, ¿no? Que yo creo que lo conoce todo el mundo y a día de la fecha es como una institución en Cercedilla. Pues mira, voy a empezar por la Peña Cirilo. Venga. La Peña Cirilo surgió en los años 70. Exactamente no te sabría decir la fecha, y surgió con una voluntad pues para hacer fiestas para los niños, ¿no? Porque cuando aquí llegaban las fiestas en Cercedilla, pues todo se organizaba para los adultos, ¿no? Corridas de toros, vaquillas, verbenas, romerías, y los niños se quedaban un poco así, ¿no? Entonces, bueno, pues un grupo de personas pues decidieron organizar esta peña. Y un poco con la filosofía esa de para los niños. Y dirás, pues que organizaban, ¿no? Pues mira, organizaban cosas que los niños de hoy en día, pues no sé yo, porque A ver, ha cambiado mucho las cosas. Mira, sorpréndenos. han estado organizando, bueno, porque esta peña ha estado en funcionamiento hasta hace apenas 3 años, quizás 4, no mucho más. Y bueno, pues organizaban fiestas de disfraces, entrado luego, pequeñas gincanas para los niños, un concurso de dibujo y pintura, que era como una institución en Cercedilla cuando yo era una niña, el concurso de dibujo y pintura de los cirilos. Y todo el mundo íbamos a Prado Luengo, todos los niños, y ahí nos daban un folio, me acuerdo, y unas pinturas, y teníamos, no sé, 1 hora, 2, no me acuerdo, para hacer los dibujos. Y luego esos dibujos se colgaban por allí y daban premios, ¿no? El concurso de disfraces, que bueno, hasta hace nada se ha seguido celebrando en Prado Luengo, y igual pues la gente participaba para ese concurso. Yo, a mí que siempre me han gustado mucho los disfraces, pues recuerdo que un año me disfracé de hawaiana y me hice un collar con caramelos, atando caramelos en un lazo y se fue mi collar. Eso, ¿cuántos años hace de eso, Norma? Cuando me disfracé de hawaiana, pues no sé, yo debía tener 12 o 13 años, una cosa así, o Ay, sea, ay, ay, ya es mucho, mucho mayorcita, tiempo. ¿eh? Ya 12, 13 años, ya sé, es mayorcito. Mucho, mucho tiempo. Y bueno, pues los primeros guiñoles así que hicieron para los niños aquí en Cercedilla se organizaban ahí en Prado Luengo. Y bueno, pues ahora es verdad que el ayuntamiento en los últimos años ha seguido esa tradición, contratando un guiñol, un pasacalle. ¿Me oyes? Sí, Se ha ahora sí. cortado. Se Ah, cortó un ahora momentito, sí. pero ahora sí. Se oye mucho mejor ahora, antes se oía más con eco. Y bueno, pues ahí se organizaban los primeros guiñoles. Esta peña, así como la insignia en Cercedilla, La hemos vuelto a y perder. llevaban. No, no, sí, es que como que se corta, perdona. Sí, hay veces, hay como momentos en los que ¡chin! Se queda ahí parado, pero luego vuelves. Va. Mira, una vestimenta así. Mira, Norma, te voy a volver a llamar porque me da a mí la sensación de que esto no va bien. Te llamo de nuevo, Norma. Vamos a volver a llamar a Norma. Porque además así ponemos el sonido cuando... A mí me gusta mucho cuando suena ese sonido en la radio de que están llamando. Mira, ahí está la llamada. ¿Ahora? Vamos a ver ahora qué tal. Vamos a ver qué tal. Se cortaba. Pues no sé dónde se ha cortado exactamente. Estaba diciendo sí, últimamente que... su vestimenta. Hablaba de cómo iba, ¿no? Cómo se los diferenciaba. Y llevaban una... Tanto hombres como mujeres llevaban una boina, una chapela tipo bilbaína, de estas negras, uh-huh. Y un blusón a rayas negro con rayitas blancas que se ataban en la cintura. Y bueno, pues cuando se celebraban todas estas actividades, pues eran como el punto de referencia para los niños, ¿no? Ir a buscar a los de la boina. Y qué más, pues que organizaban también una carroza en las fiestas y bueno, siempre bajaban con la carroza e iban haciendo barbacoa durante todo el recorrido a la romería. Y en esta peña, pues bueno, a ver, podríamos hablar de mucha gente, ¿no? Así a bote pronto se me ocurren Angelines, Elena, Gloria, Antonio, Julián, pero yo creo que hay dos personas que son como instituciones en Cercedilla, ¿no? Para mí son personas institución. Uno es Vicente García, Vicentón, que nos dejó hace unos años, y el otro es Antonio García Serrano, que ha muerto hace un par de años. Y estas personas fueron como instituciones en Cercedilla porque después de ser como los presentadores de los actos de la peña, pues saltaron a presentaciones de toda índole en Cercedilla, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha podido ver en los últimos años a Antonio en el balcón del ayuntamiento, pues encabezado la presentación de las madrigueras de las fiestas, el presentador de las... o sea, el pregonero del carnaval, el pregonero de las fiestas, el sorteo de Andas de San Sebastián y, bueno, pues además Antonio tenía una voz muy, muy timbrada, muy especial y, bueno, para mí es un recuerdo importante. Las fiestas las asocio como Antonio y yo creo que mucha gente pues pensará lo mismo, ¿no?, de esta persona, de estos dos, pero concretamente de Antonio, que es el último que nos ha dejado. ¿Qué te ha parecido? Pues muy interesante. No tenía yo ni idea de la Peña Cirilo, ni conocía a estas personas y, mira... muy curioso, ¿no? Y ahora ya cuando la gente diga, no, esto es de la Peña Cirilo, ahora ya les vamos a poner imagen y vamos a saber qué es lo que hacían. Pues mira, otra persona que pertenecía también a la Peña Cirilo, porque fue de este grupo de personas que decidieron fundarla, fue Enrique Espinosa, que de Enrique sí quizás hayas oído hablar. Enrique ha sido una institución en sí en Cercedilla, ¿no? Porque fue alcalde en Cercedilla durante más de 24 años. ¿Anda? Sí. Y bueno, pues es una persona que yo creo que tiene en Cercedilla tanto defensores como detractores, ¿no? Así suele ocurrir con las personas que son instituciones, ¿no? Sí, yo creo que es algo que va con ellos, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar de él independientemente de su línea política, que ahí no voy a entrar, pues fue alcalde durante muchos años en Cercedilla y accedió por primera vez en el año 76, cuando todavía no teníamos constitución, ¿no? Ganó las primeras elecciones democráticas en Cercedilla y estuvo durante muchísimos años, ¿no? O sea, hasta el año 2003, concretamente. Se le reconoció su trayectoria, yo creo que se le ha reconocido, y se fue pregonero de las fiestas en el año 2012. Y bueno, pues Enrique es una persona que ha muerto hace un par de años, murió en el 2018 y el ayuntamiento pues declaró 3 días de luto oficial, ¿no? Yo creo que como reconocimiento del trabajo que hizo al frente de Cercedilla, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué decirte de él? Pues bueno, a nivel personal a mí me parecía que era una excelente persona, ¿no? Y soy consciente que hay mucha gente que opina como yo, lo que te hablo de defensores y detractores. Para mí era alguien especial, era amigo de mi padre y bueno, pues ahora mismo si pienso en una imagen de él, pues puedo recordar su cara cuando murió mi padre y apareció en mi casa, ¿no? Por ejemplo, un detalle de él, pero bueno, podría contar otros tantos, no tanto a nivel público como privado de él. ¿Y qué más te voy a hablar? Pues bueno, de Enrique Espinosa no voy a hablar nada más, se podrían hablar horas y horas sobre él. Y voy a hablar de otra persona que también fue alcalde de Cercedilla, hoy no hace más que hablar de alcaldes de Cercedilla. Igual es que te quieres presentar en las próximas elecciones. No va para mis intenciones, pero mira, es que es la segunda persona que te voy a contar. José Luis López Mora fue también alcalde de Cercedilla durante un breve tiempo, año y medio, 2 años, no recuerdo. Pero bueno, fue el precursor de la Escuela de Música de Cercedilla. Ajá. De hecho, si yo tuviera que decir, no sé, tendría que contestarlo él, ¿no? Para mí me parece que fue su proyecto, ¿no? Fue su proyecto. Porque cuando esta persona se presentó a la alcaldía, pues entre las cosas que llevaba fue la idea de crear una escuela de música. Y que se inauguró ya por el año 2003. De hecho, él ya no era alcalde cuando la escuela se inauguró. Pero bueno, esta escuela nació con muchísimas críticas, o sea, pero brutales, o sea, tú podías oír por la calle frases como, ¿y para qué necesitamos en Cercedilla una escuela de música? ¿Y quién va a tocar un piano en Cercedilla? ¿Para qué nos vamos a gastar el dinero en un piano? Bueno, millones de cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, él apostó por ello, y bueno, él y personas que le siguieron después apostaron por ello, y yo creo que el tiempo pues les ha dado la razón, ¿no? A esta iniciativa, porque si tú entras en la página web de la Escuela de Música de Cercedilla, pues actualmente tienen más de 17 instrumentos, clases en más de 17 instrumentos, hay 6 agrupaciones musicales, hay 4 agrupaciones de danza, creo que ha crecido muchísimo y muchos niños de la localidad que hoy en día estudian música a nivel profesional, pues empezaron aquí, ¿no? Empezaron a funcionar en la Escuela de Música. Y yo creo que a esta persona no se le ha reconocido su labor, ¿no? Quizás sea porque todavía está viva y en este país solo reconocemos a las personas cuando nos dejan, ¿no? Que es muy triste. Pues aprovechando que José Luis está vivo, que no lo sabía o no, estaba ahí a punto de preguntarte, pues le mandamos un abrazo muy grande desde Radio Cercedilla. José Luis López, muchas gracias por haber ideado la Escuela de Música, que ahora disfrutamos muchos, yo entre ellos, yo ahí voy a clase de guitarra, y por mucho, la verdad es que por mucho que se esfuerza Javi, mi profesor, yo ahí voy. ¿Tú vas a alguna clase, Norma? ¿Tú vas a alguna clase a la escuela? Sí, yo voy a clases de piano también. El piano ese que para aquí va a servir un piano en Cercedilla, pues bueno, yo voy a clases de piano. ¿Y qué tal? Y bueno, pues hago ahí mis pinitos, como tú dices. Porque, bueno, pues la música, como cualquier otra actividad manual, pues requiere muchas horas y no, yo no le dedico tiempo suficiente para llegar a ser una virtuosa de la música. Pero disfrutamos, bueno, ¿verdad? Que eso es lo importante. Lo disfrutamos. Para mí es un kit-kat, ¿no? El ratito ese que estoy ahí en mi clase, pues lo disfruto. También Vero lucha conmigo ahí, como igual que Javi contigo, pues ahí Vero lucha conmigo. Pues mira, oye, la próxima vez que te pongas a tocar el piano, te disfrazas de hawaiana y así juntas la Peña Cirilo con la Escuela de Música. No sé, no queda muy combinado, no sé. Quizás la guitarra vaya más con el hawaiano. Y bueno, pues no sé si tenemos tiempo de contarte algo más y si no, pues lo dejamos para otro día. Pues yo creo que sí, yo creo que ya vamos a tener que ir terminando. Pues nada, pues para otro día tenía otra persona aquí, pero bueno, podemos dejarlo para otro día y te cuento un poquito más sobre ella. Mira, eso está muy bien, porque así si alguien te dice, jo, no hablaste de mí, dijiste, jo, eras el siguiente que iba a hablar, pero Jorge me dijo que no podía seguir. Y eso se lo dices a todos los que te digan cualquier cosa. Oye, también se ofrece, se me ocurre, que la gente también puede participar, ¿no? Apoyando ideas sobre qué se podría hablar en este espacio, ¿no? Claro. Porque, no sé, mira, me gustaría que hablarais sobre, no sé, no se me ocurre ahora mismo, ¿no? Incluso podríamos recabar información o incluso alguna persona sí que pueda hablar sobre algo, no sé. Me parece una idea estupenda. En nuestra página de Facebook, quien quiera escribir o quien nos quiera mandar un correo a contacto@radiocercedilla.com o que te lo digan por la calle, que a ti te conoce todo también, el mundo. También es una opción. Por cierto, hablando de la página de Cercedilla, yo lo he intentado hoy en el concurso, ¿eh? No sé si lo he conseguido, pero lo he intentado. ¿La de que dijiste ayer o otra nueva? La pista era la de ayer, era lo contrario. Sin razón, ¿verdad? No. Y la pista de hoy no la he oído todavía. No, todavía no, pero dice que lo intentaste ayer con sin razón. Pero lo intenté con sin razón, efectivamente. Pero no, No es esa. Vaya, no. Por Dios. Pues nada, seguiremos intentándolo. Hay que seguir. Escucha la pista de hoy, que es de las buenas. Venga, perfecto. Venga, pues muy buen día a los dos. Un abrazo, Norma. Bueno, hasta los dos luego. Y a todos los oyentes de la radio. Eso. Un abrazo. Venga, chao, chao. Hasta luego, igualmente. Querida Elena, nos vamos a ir con la segunda canción, pero veo que Robica Jones está ahí activo, ¿verdad? En la página. Eso nos había dado el nombre de la canción, lo que pasa es que no habíamos actualizado la página, no la habíamos visto. Pero sí, la princesa prometida. Ahí está. Pues una segunda oportunidad, vamos con la segunda canción. Venga. Y nada. Vamos a ver si esta refrescamos la página para ver lo que dicen nuestros oyentes. Eso es. ¿Tenemos algún oyente? Vamos a ver. ¿Alguien? Vamos a ver. Parece que no, ¿no? Parece que esta vez no. Que pues... esta es más complicada. Es un poquito más complicada, sí. Sí, quizá. De hecho a mí... Porque, hombre, la película fue famosa, pero tampoco fue como La princesa prometida, ¿verdad? No, ni mucho menos. Además esta es bastante más moderna. Se trata de la película Up. Y el tema es Married Life. De Michael Giacchino. Bueno, también... Sí, es una película de animación, es una película muy bonita que yo aconsejo a todo el mundo. Sí, muy bonita. Igual, tenemos que tener en cuenta que desde que nosotros hablamos, emitimos, hasta que llega a nuestros oyentes, hay un desfase que oscila en los 20 segundos. Así que igual... Es cierto. Igual alguien lo ha escrito y entre que lo escribe y no lo escribe, dice, vaya hombre, pero se lo iba a poner. Así que... En caso de que hubiese sido así, no importa, porque lo importante es darle vueltas a la imaginación para saber cuál es la respuesta. Como importante es el concurso que tenemos todos los días en Buenos Días Cercedilla. Que... ¿Alguien más lo ha intentado? Pues de momento parece que no tenemos nada nuevo. Y bueno, pues antes de nada decir bien el título de nuestro libro, que es Guadarrama tras las huellas de la guerra, que ya habíamos mencionado, y los autores, Manuel Redondo Arandilla y Juan Pablo Avisón Martínez. Muy bien, eso era mucho mejor, mucho mejor. Que antes nos pilló así como de improviso y dijimos lo primero que se nos vino a la mente, pero ahora sí ya... Es que hay veces que se traspapelan aquí los apuntes, disculpar, entonces claro. Yo recordaba... Recordaba de quién era, pero no su nombre completo. Y perdones. Pues muy bien. Concurso. Nadie más lo ha intentado, ¿verdad? Nadie más lo ha intentado. Pues vamos con la segunda pista, querida Elena. La segunda pista es: en su interior, esta palabra alberga fonéticamente la capital de un país. Esa es interesante, ¿eh? Recordamos también la primera. Es contraria a la razón o a la opinión general. ¿Y la segunda? En su interior alberga fonéticamente la capital de un país. Pues mientras nuestros oyentes se lo piensan, tenemos una llamada. Tenemos la llamada del día con Bea Arreba de la Asociación Familiar Trotamontañas, que ya tenemos al otro lado del aparato. Buenos días, Bea. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ha amanecido en este martes? Pues muy bien, con este tiempo da gusto. Apetece trotar montañas, ¿verdad? Uy, ojalá, ¿verdad? Bueno, igual... No, no sé si has oído... ¿Cómo estás, Bea? Ahora. No... A ver si oyes ahora, Elena, es que se entrecorta un poquito. Ahora, buenos días, Bea, ¿cómo estás? Buenos días, Elena, muy bien. Que decía yo que no sé si en las horas que tenemos para pasear nos da tiempo a trotar alguna montaña o no. Pues depende, ¿no? Pero sí, alguna empezamos a trotar. Cuéntanos de la Asociación Trotamontañas, que yo no conocía, pero es una asociación ya con tradición aquí en Cercedilla. Sí, sí, sí. Esta asociación nació ya casi hace 10 años, de manos de familias que entonces pues tenían niños pequeños, como Paz de la Algarabía o Penélope, y que pues tuvieron la necesidad que tenemos ahora nosotras de, con niños pequeños, de crear un espacio para la infancia aquí en el pueblo, que pues no lo hay mucho. Uh-huh. Y estos niños crecieron y esta asociación fue heredada por otro grupo de familias, que ahora mismo pues también los niños son más mayores, tienen entre 8 y 10 años, y entonces ha pasado a los 8. Sí, se entrecortaba un poquito, decías que tenéis entre, bueno, niños entre 8 y 10 años y... A ver, la asociación sobre todo está destinada para niños de primera infancia, de 0 a 6 años sobre todo. Muy bien. Pero vamos, que caben todo tipo, todas edades. Porque al final las actividades las modificamos según las edades de los niños que participan. ¿Y como cuántos socios tenéis más o menos en la asociación? Pues el año pasado fuimos rondando los 30. Mira, un buen número. No, no somos muchos todavía, pero vamos creciendo. Bueno, no está mal. ¿Y las actividades que hacéis en la asociación solo para asociados o están abiertas a todas las personas? Pues mira, tenemos dos tipos de actividades. Realmente estamos abiertos a todo el mundo. Lo que pasa es que sí que invitamos un poco a que la gente, a ver si le pone ganas y se quiere comprometer y hacerse socios, que realmente es una cuota totalmente simbólica, anual, pero que nos ayuda a poder seguir adelante con las actividades. Hacemos unas actividades de cara al pueblo, en colaboración con el Ayuntamiento de Cercedilla, en las fiestas, en Navidades, en Carnaval, en las fiestas del pueblo, y dedicadas sobre todo a los niños. ¿Vale? Estas Navidades, por ejemplo, hicimos unas actividades de manualidades y cuentacuentos en el Luis Rosales, que fueron un éxito, la verdad es que estábamos muy contentas. Y aquí puede venir todo el mundo, socios o no socios. Mira, qué bien. Es decir, que hacéis todo tipo de actividades, no solo trotáis montañas, porque fíjate que yo es lo primero que pensé. Hombre, porque en el entorno en el que vivimos, la verdad es que nuestro objetivo primordial es, bueno, pues crear un espacio para los niños y para los padres de esos niños, que también necesitamos un espacio donde hablar y donde juntarnos. Y claro, viviendo donde vivimos, lo que más nos gusta es salir a la montaña y al campo. Pero es cierto que también los inviernos son duros aquí en Cercedilla, y con niños tan pequeños es complicado a veces salir a la calle. Entonces tenemos un local cedido por el ayuntamiento y allí todas las semanas, un día a la semana, este año ha sido los lunes, por las tardes hacemos actividades guiadas de manualidades, cuentacuentos y también juego libre. Y es un espacio pues para juntarnos todos, tanto los niños, que les viene fenomenal estar juntos, como los padres, ya digo, que también nos viene bien en estas infancias tempranas que andamos un poco perdidos, pues compartir, ¿no? Claro. ¿Y dónde está el local, Bea? El local está en el antiguo ambulatorio. Está muy cerca de la biblioteca. En el antiguo ambulatorio. En calle Registro 76. Es que a veces se corta un poquito y nos cuesta escucharte. No sé, la comunicación hoy que nos está jugando malas pasadas. No quiere. Hay al ladito de la biblioteca, has dicho. Muy cerquita de la biblioteca, en la misma calle. En la misma calle, muy bien. Uh-huh. Oye, pues nos pasaremos un día por ahí. Pues sí. ¿Algún día que tengáis alguna actividad a la que nos podamos sumar los niños más grandes? Pues... Por supuesto. Estamos, mira, para quien esté interesado, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos un correo electrónico para quien quiera comunicarse con nosotros y hacerse socio o enterarse de las actividades. Pues nosotras encantadísimas de informarle y de abrirle las puertas. Supongo que será fácil de encontrar en Facebook, Asociación Familiar Trotamontañas, y ahí se puede entrar. Eso es. Y también trotáis montañas. Y también trotamos montañas. De hecho, con la situación que vivimos ahora, nuestro deseo, ¿no?, en cuanto podamos empezar a juntarnos y a juntar los niños, es, por supuesto, vernos al aire libre, en las dehesas, en Prado Luengo, en cualquier espacio que tenemos, que somos unos privilegiados, para, bueno, pues que los niños lo gocen. Qué bien. ¿Tenéis alguna actividad ya así programada? Todavía estamos a la espera. Todavía estamos un poco esperando, pero vamos, seguramente lo primero sea, pues eso, en las dehesas o en Prado Luengo, juntarnos, darnos la bienvenida y nada, empezar a funcionar en cuanto nos dejen. Qué bien. Elena, tú conocías a Trotamontañas, ¿verdad? Yo conocí a Trotamontañas, sí, y también conozco a Bea. Y bueno, que nada, que estamos deseando, Bea, ya volver a vernos en el campo. Ay, sí, qué ganitas. Mayores, ¿verdad? No sé quién tiene más ganas, si los niños o nosotros. Creo que todos lo necesitamos sí, un poco. Totalmente. Pues... Nada, que sigáis con esa grandísima labor y pues con más familias cada vez, ¿no? Que se vayan uniendo. Ojalá. Al proyecto. Sí, sí. Pues nada, a ver si alguna familia que nos haya escuchado o esta mañana en la radio diga, oye, pues me voy a hacer socio de la asociación y así participo activamente de las actividades que organizan. Pues ojalá, ojalá, porque cuantos más seamos, más cosas podremos hacer y más espacio ocuparemos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Bea, por habernos traído a la Asociación Trotamontañas esta mañana a la radio. No sé si quieres añadir algo más, algo que tuvieses ahí que dices, ¡ay, que no se me olvide contar esto! Nada, invitar a todo el mundo, que creo que en el pueblo hace falta un espacio para los niños y que, bueno, pues que estamos abiertos a todo el mundo que quiera participar y a crear este espacio maravilloso de la infancia. Pues muchísimas gracias, Bea, un abrazo. Gracias a vosotros. Y nos un abrazo enorme. Un beso de Elena. Hasta luego. Hasta luego, chicos, gracias. Querida Elena... Querido J. Jimeno. Mira, vamos a poner otra vez la sintonía. Me encanta esta sintonía. Y me encanta cuando nuestros oyentes intentan acertar palabras, pero no sé si está ocurriendo. Yo estoy refrescando la página para ver si tenemos alguna novedad, pero de momento no parece que tengamos nuevos intentos. No, no. Así que recordamos, ¿te parece las pistas? Venga. Para ver si alguien más se anima. Venga. Es contraria a la razón o a la opinión general. Y... En su interior alberga fonéticamente la capital de un país. Chan, chan, chan, chan. Ahora, yo creo que tenemos a todos los oyentes dándole la vuelta al mundo. Sí, sí, sí. Yo creo que por eso nos están diciendo, porque claro, antes se podían arriesgar, pero ahora si piensan uno dicen, claro, pero fonéticamente no está París ahí dentro. Entonces, París, no va a ser, igual no, ¿será París? ¿Será otra capital? No vamos a dar más pistas. Vamos a dejarlo ahí. Por hoy. Y vámonos con la tercera canción que tenemos preparada. Nos vamos con la tercera canción. Esta sí que es de una peli más conocida que la anterior, ¿verdad? Que recordamos que es una banda sonora de una película y, bueno, lo diremos al final para dejar a nuestros oyentes también volar un poco su imaginación. Venga, vamos con ella. Thank you. Qué bonita esta canción, esta qué banda bonita. Sonora de la película. No sé si alguien la habrá escrito. Esta tampoco la pillo. Yo creo que se refiere a la canción, ¿verdad? Robica Jones, que nos ha escrito me ahí. Me imagino, me imagino. Pues Robica Jones es la canción Childhood and Manhood de Cinema Paradiso. Oh, Cinema Paradiso. Qué bonita película, Cinema Paradiso. Compuesta por el maravilloso Ennio Morricone. Pues así, igual de bonita que esta canción, son los sonidos de la naturaleza, los pajaritos que suenan ahí bajitos, porque nos traen antena a nuestra querida Trini Ortiz, nuestra médico de familia más natural y más saludable, que nos trae una nueva recomendación a las mañanas de Buenos Días, Cercedilla. Buenos días, Trini. Buenos días, Jota. Buenos días, Francesca. ¿Cómo estamos? Bien. Ya empezando con los procesos alérgicos. Ajá, amiguina. Llega la primavera y vienen las alergias. Así es. Fíjate, así que estás ahí. Yo tengo suerte y no tengo alergia en primavera. Qué bien. Pero veo que tú sí, ¿verdad? Suena ahí la voz un poquito. Un poquito, sí. Pues, ¿qué nos vas a recomendar hoy? ¿Algo para las alergias? Pues, como me ha pillado imprevisto y lo de la alergia, no tenía nada preparado. Pero bueno, ya hablé del diente de león, que nos podía ayudar. Ajá. Y por supuesto lo que traigo hoy también nos puede ayudar. No es que sea específico, pero nos va a ayudar. Y hoy vengo a hablaros de la ortiga. ¡La ortiga! Hoy vamos a ortigarnos. Fíjate tú, qué planta tan curiosa la ortiga, ¿eh? Sí. La de veces que me he ortigado yo. Pues verás que eso de ortigarse tiene hasta su aplicación. ¿Ah, sí? Pues venga. Sí. Cuéntanos. Pues mira, bueno, la ortiga ahora, también como ha llovido tanto, es fácil encontrarla por cualquier sitio y sobre todo en zonas húmedas, cerca de ríos. Es el momento de recogerla. Entonces, en la composición de la ortiga es rica en vitamina A, C y K. A, C y también, K. Sí. La vitamina C como antioxidante, también como prevención de procesos infecciosos. La vitamina A, que ya dijimos que era buena para la piel, para la vista, sistema reproductor. Y la vitamina K, que interviene en el proceso de coagulación. Ah, mira, tú no había oído yo nunca hablar de la vitamina K. Pues ya las escucho. Mira tú, para la coagulación. Eso es. Mira qué bien. Y también es muy rica en minerales, sobre todo en hierro. Aquí destaco el hierro. Muchos más minerales, pero destaco el hierro. Uh-huh. Y otra de las sustancias que tiene la ortiga es la glucoquinina. Y bueno, aunque no os quedéis con este nombre, esta es una insulina vegetal y va a ayudar a los diabéticos a bajar el azúcar en sangre. Mira, la gluconina. Basta que digas que no nos quedemos con ese nombre para que yo ya lo repita durante todo el día. Esta no sé si es brújula. No, gluconina, no, esta no. Glucoquinina. Pero... Ah, la he dicho mal. Glucoquinina. Sí. No, sigue sin ser esdrújula, no, pero es muy bonita, glucoquinina. Sí. Bueno, y en base a esto, pues entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la ortiga? Pues para diabéticos, porque les ayuda a bajar los niveles de glucosa en sangre. Uh-huh. Para anemias, uh-huh, especialmente indicada en la embarazada, que la puede tomar. Como vasoconstrictora y hemostática, por esto que decía de la vitamina K. Entonces, cuando tengamos un sangrado, por ejemplo, nasal, pues podemos hacer con una infusión o con un jugo de ortiga fresca, con una gasita, la empapamos y y la ponemos en la nariz, un taponamiento. Anda. Y para una herida así, que me corto con un cuchillo, ¿le puedo hacer así algo con la ortiga? Pues sí, si la tienes a mano y no tienes ninguna otra cosa, habría otras cosas. Pero si es lo que tienes a mano, eso sí, antes de colocártela, para no urticarte, la machacas. La machacas con un mortero antes de ponértela y te ayudará a cortar esa hemorragia. Vale, es decir, si a la ortiga, a la hoja de la ortiga, la machacas, ya no pica. Eso es. La hoja de la ortiga, si la dejas 12 horas, deja de picar. Si la escaldas en agua caliente, deja de picar. Y si la machacas en un mortero, también. Muy bien. Eso está bien saberlo porque si no, dice, hombre, igual me para la hemorragia, pero me sale una urticaria aquí que no veas. Claro. No, tanto como urticaria, hombre, ya tienes que ser alérgico a la ortiga. Pero sí que la ortiga, a todas las personas nos ocurre lo de que si nos rozamos con la ortiga nos sale un salpullido, ¿no? ¿O no? Salpullido no, lo que te ocurre es que aparece como un picorcillo, como un hormigueo. Ah. Pero de ahí a que te salgan lesiones en la piel, no. ¿Ah, no? Si ya te sale, no. Ah, fíjate. O sea, a no ser que te hayas caído y te hayas rebozado. Pues igual, yo es que tengo el recuerdo de pequeño de cuando el balón se nos caía donde estaban todas las ortigas, ir a por él y volver con todas las piernas rojas. Claro, es que entonces pasabas con unas cuantas ortigas. Ah, claro. Es que la ortiga tiene histamina. Entonces, eso sí que, si hay mucha cantidad, pues puede producir ese enrojecimiento. Mírate. Muy bien. Bueno, y mira, y por último, bueno, por último no, la penúltima indicación es por su propiedad diurética y depurativa. Entonces, personas que tienen cálculos, piedras en el riñón o arenilla, les va a venir muy bien. Vale. También en infusión, ¿verdad? Todo esto, menos lo de las heridas, el resto todo en infusión. En infusión, en jugo fresco y luego como recetas de cocina hay varias. En sopas, caldos, en tortilla. Y luego hay una que os quiero contar que yo he hecho, que está riquísima, porque la espinaca tiene un sabor parecido a la espinaca. Pero es mejor que la espinaca en el sentido que es menos ácido. Y para estas personas con gota, les viene mejor que la espinaca. Uh-huh. Y es un pesto con anacardos. Y es machacando o en una batidora la ortiga con el anacardo o con almendra, el fruto seco que tengas. Y le vas añadiendo, bueno, un poquito de agua que te permita batirla y le vas añadiendo aceite y un poquito de sal. Y queda riquísimo. Oye, qué bien. Pesto de ortigas con anacardo. Suena bien, ¿eh? Además, así sorprende. Si alguien viene a casa a comer... ¿Qué te parece? Y le dices, no, te voy a preparar una salsa de ortiga. Y se queda como diciendo, Dios mío, ¿qué me está haciendo esta persona? Y esas cosas prefiero primero que la prueben y que jueguen a adivinar. Ah, mira. Esas la prueban, dicen, uy, qué rico, qué está esto. Oye, decías que también que además de en infusión o echándolo en la comida, también en zumos. En zumos así, echándolo directamente. En jugo fresco. En jugo fresco, eso. Eso es de licuadora. Vale, y ahí echas la ortiga directamente y que se bata con el resto de los frutas, con las frutas. Eso es. Muy bien. Y por último, una indicación muy interesante para los hombres. Ah. Andrés de Laguna, médico español del siglo XVI, dice que las hojas de ortiga pueden aumentar el apetito sexual en hombres. Fíjate. ¿Y claro, ahí está la cosa. ¿Cuál es la forma de aplicación? Vamos a ver. Y es la urticación. ¿Qué es la urticación? Restregarse con las ortigas frescas. No en las genitales. Ah, bien, ya me estaba asustando, Trini. Me habías paralizado la voz aquí. Estaba mirando a Lina como diciendo, ¿está diciendo lo que estoy pensando? No. De unos segundos. Está blanco, Elena, se ha quedado blanco. Sí, sí, doy fe. No, lo describen en glúteos, muslos, zonas cercanas. Pero bueno, esto es para los muy valientes que quieran experimentar esta aplicación. Ah, muy esto bien. Está descrito y yo lo cuento. Vale, pero eso se restriega una vez que han pasado esas 12 horas para que ya no pique, ¿no? No, no. No, no. A ver, es que el sentido que tiene es lo siguiente. La ortiga es rubefaciente. Aumenta la vascularización, ¿no? Entonces, al orticarte, pues aparece, favorece la circulación en esas zonas. Ah, bien, bien. Es decir, que también podrías aplicártelo ahí. Bueno, yo no te lo aconsejo, no sé. Ya lo otro, me parece para valientes. Ya, ir al centro del asunto, ya vamos, eso para héroes. Claro, yo creo que en estos momentos ya se dispone de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero en ese momento, en el siglo XVI, aquel compañero Andrés de Laguna, pues lo describió. Pues es que lo probó. Eso, supongo, tú como médico, ¿has tenido casos así que te llega alguien a la consulta y dice, no, es que leí que restregándome esto y se han hecho un destrozo tremendo? No. ¿No? Yo creo que te mueres de la vergüenza y ni siquiera lo cuentan, lo pasan a solas. Te quedas en casa con el picor hasta que se quite. Pues muchísimas gracias, querida Trini, por traernos a la ortiga y a su glucoquinina. Ahí está. Y contarnos todas sus propiedades, incluida esta última que aumenta el apetito sexual. Bueno, no sé si el apetito sexual aumenta otras cosas, por lo menos. Ya sabemos que tenemos que... ¿El qué, Elena? Repite, que a veces se te va... Ya sabemos que tenemos que probar la ortiga. La ortiga. Sí, y esa receta de pesto riquísima, de verdad. Muy bien, pues nos la anotamos y te mandamos un abrazo muy fuerte. Que ya sabes que a partir de la próxima semana nos encontramos los sábados. Muy bien. En vez de los martes. De acuerdo. Así que el próximo día que hablaremos contigo será el sábado 16. Muy bien. Pues qué bien. De todas formas, hablamos antes. De acuerdo. Un beso, Trini. Un saludo, chicos. Chao, Elena. Chao, Jota. Muchas gracias por tus consejos, Trini. A vosotros, un placer. Chao. Querida Elena, mira lo que suena. La noticia de Francesca. Sin Francesca, pero con Elena Ángel. Bueno, pues hoy os traigo curiosidades sobre La vida es bella, esa preciosa película. Anda. Muy, muy bonita, que a todos nos encanta. Oh. Y dicen que muchas personas quedan retratadas por su forma de actuar en periodos de crisis, ¿no? Y a mí, sinceramente, pues me encantaría ser como el personaje de esta película, Guido. Así claro. Que voy a hablaros un poquito de esta peli. Oh. ¿Quién no, verdad? Bueno, una película preciosa. Y la primera curiosidad que os traigo... Es que Nicoleta Bracci, que es la actriz interpretadora, que es en la vida real también la mujer de Guido. Que Guido está interpretado por Roberto Benigni, que es el director y además el protagonista de esta película. Entonces, en la vida real también son marido y mujer. Ah, mira tú. Eso hace que tengan más complicidad. ¿Verdad? Que sea más bonita todavía. Bueno, luego fue una película que tuvo tanto éxito... que el Papa Juan Pablo II, que era el Papa emérito en aquel momento, pidió un pase privado para poderla ver. Mira tú. El número del uniforme que lleva Guido en su traje es el mismo que llevaba Chaplin en la película El Gran Dictador. El uniforme que le ponen cuando está en el campo de concentración. Está en el campo de concentración, el número que lleva de preso es el mismo... que lleva Chaplin en la película El Gran Dictador. Es, pues eso, es un guiño, ¿no?, a esa película. ¿Sabes cuántos premios Oscar se llevó esta película? 9. Bueno, estuvo nominada a 7 premios Oscar, pero al final se llevó el premio a mejor actor, el premio a mejor banda sonora original y mejor película de habla no inglesa. 3, entonces se llevó 3. Mira, yo, es que a mí me gustó tanto que yo ya tiraba por lo alto. No vas mal desencaminado. Tanto fue tanta la emoción de Benigni a recoger los premios que, bueno, que pasará la historia su imagen subiendo por encima de las butacas y compartiendo con todo el mundo su alegría de esa forma, ¿no? Fue uno de los momentos más icónicos de la historia de los Oscar. Aunque obtuvo 3 Oscars, sí que obtuvo más de 50 premios en todo el mundo, diferentes premios por todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Y esta película pues está basada en la experiencia real de su padre, que sobrevivió a 3 años de captura en el campo de concentración Bergen-Belsen, de forma parcial. Y de forma parcial también se basó también en el libro Derroté a Hitler, de Rubino Romeo Salmoni, que fue un italiano de origen judío, pues que también pasó por un campo de concentración y consiguió sobrevivir y volver a su Roma natal. Y bueno, pues hay una adivinanza, tanto que nos gusta aquí los concursos en este programa, que dice durante la película: soy gordo, soy feo y de color amarillo. Si preguntáis quién soy, respondo cuá cuá y hago popó mientras camino. ¿Quién soy yo? Era la gallina, ¿no? No, a ver, vuelve a decirlo, me he quedado ahí. Soy gordo, soy feo y de color amarillo. Sí. Si preguntas quién soy, respondo cuá cuá y hago popó mientras camino. ¿Quién soy yo? Eso, cuá cuá, el pato. Pero el pato es de color amarillo. No tiene solución. Ah, bien. Dijo que era, pues solamente pues servía para resaltar la situación ridícula en aquel momento de la película, ¿no? Pero tuvo a mucha gente durante mucho tiempo preguntándose cuál era la diferencia. Recuerdo el momento en el que el general alemán, que le encantaban las adivinanzas, se ponía ahí, ¿verdad? El momento tan triste en el que justo es en ese momento. Uh-huh. Y por último, nada, comentar que el título está inspirado en una frase que escribió Tolstoy Trotsky, el revolucionario ruso, antes de saber que iban a matarlo. Y al ver a su esposa en el balcón escribió: a pesar de todo, la vida es bella. Oh, la vida es bella. A mí me encanta, ¿sabes cuál es mi momento favorito de la peli? Cuando le pide él que si alguien sabe traducir lo que está diciendo el militar alemán, y él empieza a decir lo del juego, los tanques, para que su hijo se piense que es un juego. Ese es un momento tan bonito que es realmente tierna y conmovedora, dura. Pues nos vamos a despedir con la canción de La vida es bella, con la banda sonora de La vida es bella. Pero antes vamos a ver si hay alguna persona que ha intentado adivinar el concurso. Porque creo que el niño Ruiz Abanades nos ha escrito que no ha escuchado. Sí, nos pide que volvamos a decir la pista, porque venga, se la ha perdido. Vamos a decir las dos pistas, venga. Venga, vamos allá. La que ya dijimos ayer es contraria a la razón o a la opinión general. Y la de hoy, en su interior alberga fonéticamente la capital de un país. Pues, querido niño Ruiz Abanades, ahí la tienes. Vamos a ver si dándole al coco conseguimos adivinar esta palabra misteriosa. Y nos vamos con la última canción que teníamos preparada para hoy. Nos vamos con la última canción, Beautiful That Way, de La vida es bella. Pues hasta mañana. Repite, Elena, que te has cortado justo ese momento. Interpretada por Noah y es de Nicola Piovani. Pues allá vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light